Siendo las 8:41 horas aquí en Mar del Plata, en Se Picó la Mañana, en Radio de la Azotea 88.7, vamos a continuar con este programa con la columna de educación, la cual tenemos todos los miércoles aquí, con Gustavo Loureiro. ¿Cómo estás, Gustavo? Aquí Beatriz te saluda hoy. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Beatriz? Muy bien. Muy bien. Aquí estamos, ¿no? Con aquí estas. Estamos. Posiblemente la semana en la historia de la Argentina que más se ha hablado de educación. Increíble. Y de gente que. Nada interesante, ¿no? Claro, de gente. Escuchar hablar a gente que en realidad en los últimos años tampoco le importó tanto, ¿no? Claro. Sí, en los últimos 120 años. Más o menos, ahí va. Claro. En realidad es increíble cómo nos han puesto a discutir algo que no nos significa ningún beneficio para la escuela. Es una locura pensar que alguien está de acuerdo con suspender la actividad educativa. La actividad educativa no puede suspenderse, no hay manera, no, es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Uh-huh. No, digo lo peor. No es lo peor es que se muera la gente. Entonces, uh-huh, si realmente hay una razón para poder pensar en una suspensión de actividades, es una razón de salud pública. Todo lo demás es puro bla bla, porque en realidad nos han puesto a discutir si... Pero antes de eso, uh-huh, me parecía que era interesante decir algo y comentar algo. Digo, la semana pasada nosotros hablamos acerca del problema de que nos quieren hacer discutir lo que le pasa solamente a Buenos Aires. Uh-huh. La discusión de esta semana siguió siendo exactamente la misma. Y las medidas que se tomaron fueron focalizadas en la gran territorialidad de la Argentina. Las clases siguen y los chicos siguen yendo a clase sin ningún problema. Claro. Sin ningún problema, bueno, con todas las dificultades que trae la pandemia, pero siguen tratando de sostener esa presencialidad. Uh-huh. El problema es AMBA, posiblemente nosotros tengamos algún problema en las próximas semanas, es probable que también nosotros tengamos que discutir si evitamos otra vez la presencialidad para poder contener un poco los contagios. Uh-huh. Pero siguen siendo una discusión casi de unitarios y federales. Total. Y nos meten, por culpa de, obviamente, de una política mezquina y de una presencia de los medios hegemónicos que solo les interesa lo que sucede en Buenos Aires porque creen que eso es lo único importante. Y que en el fondo con eso construyen agenda. Y entonces nos encontramos discutiendo gente que no tiene nada que ver con eso, ni con la situación, ni nadie que tenga que afectado, se vea afectado por ese decreto, discute si tiene que haber presencialidad o no. En realidad es una chicana política mezquina y que no nos interesa. En realidad aquí estamos donde los docentes siguen dando pelea en una situación que realmente es contraria a cualquier objetivo que tenga la educación, la potencia que tiene la escuela. Uh-huh. En la presencialidad no se cambia por nada. La presencia que tiene la escuela en su devenir cotidiano de encuentro no se cambia por nada. No estamos hablando de aprender la tabla del 3. No estamos hablando de aprender algo sobre historia o geografía. Estamos hablando del encuentro. Y ese encuentro es irreemplazable. Ahora, bueno, es irreemplazable salvo que estemos en una situación de muerte, en una situación de contagio. Hoy por hoy, seguir discutiendo si el virus es o no es, o si estamos frente a un invento para mayor control, sí, es probable. Ahora, el virus existe, la gente se enferma, las clínicas se saturan, los hospitales están al límite, el personal de salud está al límite de su capacidad. Bueno, eso, la escuela no puede pasar desapercibida a una historia como esa. 16 millones de personas se mueven en el país cuando hay clases. Uh-huh. Así eso es un dato objetivo. si nosotros en los lugares de mayor concentración y de mayor problema podemos evitar que millones de personas se suban al transporte público, quizás no sea la escuela el lugar de mayor contagio. Pareciera que hay estudios que dicen que sí, que la escuela no es la que contagia, pero que sí contagia el movimiento de la gente. Los 16 millones de personas que en la Argentina se mueven cada vez que hay clase. Es decir, en los lugares de mayor circulación del virus, donde la situación ya es extrema, entonces hay que frenarlo. Sí, yo creo que en el fondo tenemos que empezar a hablar de qué nos preocupa de la educación en términos de cómo pensar mejor un proceso en el cual los chicos vivan esa experiencia con menos cantidad de información cruzada que tiene intenciones de destruir fundamentalmente la escuela pública. Porque hay que ver, esto que venimos hablando ya desde hace semanas, seguramente habrá mejores condiciones en otros niveles o otros ámbitos de la educación en donde hay mayor presupuesto. Bueno, pero la educación general, la educación masiva, la educación universal, esa que transforma vidas, es la educación pública. Exactamente. Y ahí deberá estar nuestra defensa. Exactamente. Ahora hay una... se generan discusiones así en las escuelas, en los colegios privados, ¿no? Esto de decir, bueno, pero entonces que den a elegir a los a los colegios, a las instituciones, si pueden o no dar clases según la cantidad de alumnos, si pueden hacer burbujas, ¿no? Y esto genera más desigualdad, ¿no? En la realidad, la posibilidad a que cada uno elija cómo además, es volver a pensarnos en forma individual. Claro. ¿No? La política educativa es una política que se piensa para la ciudadanía, no para los CAS. Claro. A eso nos quieren seguir llevando. Ustedes piensen que nos querían hacer pensar que era posible que las vacunas contra el COVID estuvieran en la farmacia y que pudiera la compre. Hace pocas semanas la oposición estaba planteando que cada uno pueda disponer de una vacuna en una farmacia si tiene poder adquisitivo. Peligro. Entonces, pensar en lo individual, no pensar en lo colectivo. La política educativa no se piensa desde ese lugar, es un error. Porque la política educativa transforma comunidades, no personas solamente. Uh-huh. Porque transforma personas para que las comunidades sean otra cosa. Y si pensamos en lo individual, en lo propio, como si fuera lo universal, entonces, claro, tenemos una miopía social impresionante. La capacidad que tenemos los seres humanos de poder pensarnos colectivamente es una capacidad que hay que trabajarla, que es una algo que tenemos que buscarlo, que tenemos que esperar que podamos construir entre todos algo diferente. Tenemos que hacer que esas cosas las podamos pensar y las podemos construir entre todos, pero no es que algo que así solo sale, porque el sentido común construye individualidad. El sentido común destroza cualquier posibilidad de pensarnos colectivamente. Y si nos dejamos llevar por eso, entonces, bueno, claro, cada uno hace lo que quiere. Cuando uno piensa una política educativa, piensa políticas educativas generales, universales, que transformen la comunidad. No que dé respuestas a cuatro que se creen más poderosos o que tienen más dinero que los demás. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De que hablaste al principio, lo de concentrar todo en Buenos Aires, siempre concentrar en un solo ojo. ¿Por qué no hablamos de las clases presenciales en Salta? Es así, es lamentable. Y también saber que en cada lugar se reproduce esa misma lógica, ¿no? Entonces, las grandes ciudades se olvidan del interior del país, Buenos Aires se olvida del interior del país. Bueno, es una actitud política. Si nos pensamos como comunidad o si nos pensamos en forma individual. Eso es una decisión que cada uno toma. Y es una postura política frente a la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, cuando toca un gobierno que tiene una mirada con pretensiones federales o una mirada que busque el bienestar de la mayoría, claro, estos sectores se ponen muy nerviosos. Estándares. Con todas las dificultades que hay y con todo, porque en realidad el problema es que no podemos hablar de que todo lo que falta hacer, porque no hay manera de salir de la agenda que imponen estos sectores, que como tienen los medios la imponen de una manera brutal. Entonces estamos discutiendo si en Buenos Aires tiene que haber 2 semanas, que todos sabemos que no son 2 semanas, porque para cada estudiante es 1 semana que se le suspende. Porque con esto de las burbujas cada 15 días, 2 semanas de clase, lo que pierden son 5 días. Acá hemos suspendido las clases, había por culpa de no tener una infraestructura suficiente en la ciudad. ¿Cuántas veces hemos suspendido clases por una lluvia que anegaba un barrio o alguna zona de la ciudad? Y nadie decía nada. Ahora estamos frente a una situación extrema a nivel mundial y vamos a ponernos a discutir eso. Es una cosa increíble. Es increíble, la verdad que sí. Y hoy decía en la editorial, ¿no?, que se están produciendo las vacunas, ¿no?, acá en Mar del Plata, se está investigando. Entonces, esto no hay manera de no unirlo a la educación, ¿no? Hay científicos... Y al presupuesto que hay en ese sector. Exacto. Porque el problema en definitiva, cuando hablamos de política educativa, después podemos hablar de cómo organizar una escuela, de cómo pensar una clase y todas esas cosas, que son por ahí de otra categoría. Pero pensar una política educativa es pensar el presupuesto. Y es preferir darle a ese presupuesto. Ciudad de Buenos Aires ha bajado el presupuesto en los últimos años. Sí. Y eso es educación, es presupuesto, es investigación y es desarrollo para el país. ¿Queremos un país independiente o queremos un país dependiente del desarrollo de otro? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por esta columna, siempre aprendiendo contigo. Muchas gracias y nos vemos el miércoles hasta que viene. Miércoles. Nos escuchamos, muy bien, va. Muy bien, suerte. Gracias. Gustavo Loureiro aquí en la columna de educación en Se Picó la Mañana.